Bueno, justamente lo que acabas de mencionar no es más que un bosquejo de lo que hace la derecha en general, ¿no es cierto? Que por otra parte no lo viene haciendo desde ahora, ya desde los albores del nacimiento de nuestra patria, ¿no es cierto? Nos remontamos a mayo de 1810, marzo de 1811, cuando lo matan a Moreno, ya la contrarrevolución con Saavedra y el de Funes cordobeses, conservadores, ya se va asentando y bueno, terminan con la revolución morenista, que era realmente independentista. Ya viene desde aquel entonces, ya en septiembre de 1811, con el primer triunvirato. Bueno, ya viene desde aquel entonces hasta ahora, inclusive con la misma metodología, con los mismos objetivos: entregar el país al imperio de turno. Salimos de España y nos entregaron a Gran Bretaña, salimos de Gran Bretaña, nos entregaron a Estados Unidos, y bueno, ahora seguimos, ¿no es cierto?, con esta entrega. Y dentro de esta entrega al oro extranjero, bueno, hacen lo que tienen que hacer, que es lo que hicieron siempre: matar, torturar, perseguir, encarcelar, y vienen a profundizar justamente esta metodología. La vienen a profundizar porque tienen la esperanza de desperonizar absolutamente al país. Han recibido un golpe muy fuerte en los 12 años de peronismo que llaman kirchnerismo, que es verdaderamente el peronismo, y no quieren, bajo ningún punto de vista, que eso pero vuelva ni en el más mínimo de los atisbos. Y ya comienza a verse dentro del peronismo cómo comienzan a surgir los traidores de siempre, ¿no? Los infiltrados de siempre. Ya vemos a un Schiaretti de la mano de un Randazzo, de un Bossio, ¿no es cierto? Ya comenzamos a ver ciertos movimientos de los infiltrados dentro del peronismo. En este caso, infiltrados liberales dentro del peronismo. Pero bueno, veremos qué sucede, pero le van a restar fuerza al denominado kirchnerismo, que realmente es el verdadero peronismo. Ahora bien, esta semana, ¿qué me deja? Me deja lo que justamente acabas de comentar, es decir, acá hay hechos muy graves, hay un hecho muy llamativo, con aristas realmente muy raras, que es un asalto a un colectivo a las 4:30 de la mañana en un barrio pobre, con armamento muy particular, con un despliegue también muy particular, hay detenidos. Bueno, esto me hace acordar un poquito al tema de los copitos, ¿no? Que parecían también desocupados, gente joven que justamente estaba, criticaba al gobierno, pero que eran desocupados. Y al final de cuentas terminó siendo una célula terrorista subversiva que intentó matar a Cristina, justamente con el financiamiento, aparentemente, de los Caputo, ¿no es cierto? Es decir, los amigos y hermanos del alma de Macri. Son lo mismo, o sea, y bueno, después lo que pasó con Bernie, lo que pasó con Bernie, lo que pasó con Bernie es, José, permíteme, concluyo rápido, lo que pasó con Bernie no es más que la continuación de lo que sucedió aparentemente con el hecho del colectivo, ¿no es cierto? Es decir, era lógico que Bernie se fuera a presentar por su caracterología, se iba a presentar justamente allí, y vos fijate que el propio Bernie manifiesta que cuando se iban acercando al grupo que estaba haciendo justamente el corte, uno de los asesores de Bernie le dice: vámonos, vámonos, esto es una emboscada. Y Bernie no lo escucha, sigue adelante y realmente se mete en una emboscada. En esa emboscada son filmados y fotografiados personajes que inclusive habían estado con el mismo cartelito en una manifestación con Bullrich a la cabeza. Es decir, estamos en lo mismo de siempre. A Cristina le tiraron un muerto que se llamó Nisman, y con eso hicieron realmente una campaña muy importante, a punto tal que se perdió una elección. Bueno, luego continuamos con otros hechos, por ejemplo, el intento de asesinato de Cristina, porque bueno, ella hizo una maniobra muy importante y les impidió volver al gobierno en el 19, la intentan matar, no pueden, y bueno, y ahora, digamos, constituyen, sustancian este hecho tan, tan grave y tan delicado. Bueno, es más de lo mismo. O Bien. sea, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y aquí es donde yo, lamentablemente, me quejo. Yo lo que veo es que nosotros estamos haciendo hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy es poco y nada para enfrentar lo que realmente se viene. Ahora, confío en que seguramente la inteligencia estratégica de la única estadista que tiene la Argentina en este momento, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, la única estadista a nivel internacional con una inteligencia realmente sobrenatural, prácticamente, espero que esté pergeñando algo de manera secreta como para poder constituir una muralla y que no pase el tsunami del liberalismo porque nos va a arrastrar a todos. Así que es mi única esperanza, poca, como toda esperanza es peligrosa. Porque a la vuelta puede estar esperándome la desesperanza. ¿Sabes qué, José? Por honestidad intelectual tengo que decir esto. Pues es que yo tengo muchas diferencias con Sergio Berni. Todas las diferencias, de hecho, abría yo el programa con una crítica feroz y que en un momento determinado, esto va por cuenta mía, ¿eh? No tengo argumentos para sostenerlo. El que le dio el trompazo seguramente no era chofer y tal vez haya sido, qué sé yo, algún, más allá de lo que vos contabas, un habitué de la barra brava de la Almirante Brown. Ahora bien, Aníbal Romero me dice, negro, no importa lo que hubiera hecho Berni. Si Berni se comió una mano, o si Berni le hubiera, se hubiera bancado la parada, o si Berni no hubiera ido, de cualquier manera, lo grave es que los medios de comunicación ya sabían que había que pegarle a Berni. Ya sea porque llegó, porque no hubiera ido, porque hubiera reaccionado o porque no hubiera reaccionado. Y eso también habla a las claras que no solamente tiene que ver con lo que va planteando la oposición, entre ellos hombres que militan con Patricia Bullrich, sino también los medios de comunicación. Pero por supuesto, sin los medios de comunicación y sin el Poder Judicial, nada de esto que está pasando desde el año 2008, con el levantamiento de parte de la burguesía, de la alta burguesía nacional, el levantamiento del campo, nada de esto podría haber sucedido, nada de esto sucedería. Los medios de comunicación, justamente, con parte del Poder Judicial, parte muy importante del Poder Judicial, y un grupo político armado alrededor del PRO, han constituido nuevamente, constituyen las nuevas dictaduras blandas, las nuevas dictaduras en la sombra, pero que al final de cuentas terminan prácticamente impidiéndole a un gobierno popular gobernar. Más allá o más acá también de que debemos decir algo. Debemos decir algo y enfriarnos un poquito. Parar la pelota y decir, ¿dónde porno estoy parado? A ver, ¿qué voy a decir? Tuvimos realmente una suerte de recontra mierda. Perdón que sea tan directo. Sí, hombre. A ver, asume un presidente con toda la esperanza, a los 2 meses viene una pandemia que se destroza el mundo. Luego de la pandemia viene una sequía que es una de las peores de los últimos 50 años. A esto hay que agregarle una guerra bélica y económica que impacta en la Argentina en forma directa e indirecta, pero impacta de varias maneras. Y a esto hay que agregarle justamente la constitución, la existencia de un grupo organizado en un partido liberal, netamente subversivo y terrorista, que es capaz de hacer lo que estábamos hablando hace un ratito, es capaz de hacer ese tipo de hechos, y además vienen ya prometiendo que directamente nos van a matar. O nos van a matar, o nos van a encarcelar, o nos van a torturar, pero nos van a destrozar. Nos van a sacar todos los derechos, y cuando salgamos a protestar, directamente nos van a enfrentar como nos enfrentó Macri ya en el último gobierno, en el gobierno que tuvo. Es decir, con balas, con palas, con cárcel, con tortura y con silencio. Nos van a silenciar. Entonces, lo que se viene, lamentablemente, o la amenaza, lo que se viene realmente es histórico. Por eso vamos a ver qué es lo que puede llegar a ser la única que tenemos de Cristina. ¿Quién podría ser el candidato o la candidata en las próximas elecciones para frenar eso que estás presagiando y que, por supuesto, lamentablemente puede ocurrir? Espero que Cristina elija bien, que elija bien. También espero que el destino y la mala estrella realmente se diluya y el destino nos permita un camino realmente de reconstrucción de la patria y de liberación, porque de lo contrario van a venir tiempos de luto y llanto y largo tiempo. Ahora, también tenemos que tener en cuenta, compañero, vamos a ver lo que hace Cristina, que es la única que confío realmente, porque También tenemos que tener en cuenta, compañero, lo que yo vengo diciendo en las últimas entrevistas. El mundo está cambiando. Sí, señor. A sangre y fuego. Mm. A sangre y fuego. Sí. Ahora Finlandia, que tiene casi 1.400 kilómetros de frontera con Rusia, se ingresó en la OTAN. O sea que Finlandia puede ser también armada con armamento nuclear. Y bueno, Rusia se está defendiendo y va a contestar a eso. O sea, cada vez la escalada bélica es peor. Mm. Y esta escalada bélica, y además la guerra económica contra Rusia, contra China, contra Irán, etcétera, bueno, impacta y puede llegar a cambiar el mundo. Por eso vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Y cuando eso eventualmente suceda, vamos a ver cómo impacta a nivel nacional, ¿no es cierto? Cómo impactó la Segunda Guerra Mundial en el gobierno argentino conservador, que terminó en 1947 con un golpe militar, y terminó un gobierno netamente conservador. ¿Pero por qué? Porque impactó la guerra que se estaba suscitando, ¿sí? Ahora, la Segunda Guerra Mundial. José, uno no puede llorar por la leche derramada, pero ¿qué hubiera sido, no, en estos tiempos si la Argentina no se hubiera endeudado? La sequía es algo natural, la pandemia nos condicionó, pero sin esa deuda, que sí se pudo... Estaríamos rumbo a ser prácticamente como... El granero del mundo. No solo... Perdón, es un tema interesante el granero del mundo. Estaríamos rumbo a ser, si hubiéramos seguido por el mismo camino del desendeudamiento, y estaríamos en camino a ser realmente, con un par de décadas, una potencia. Claro. Sí, indudablemente. Justamente por eso es que jamás lo hubiera permitido Estados Unidos. Se dice, a ver, compañero, se dice que el gobierno de Estados Unidos presionó al Fondo Monetario Internacional a través de Trump y le dio un crédito a Argentina de 57 mil millones de dólares, de los cuales entraron 45, que desaparecieron, ¿estamos de acuerdo? Sí. Se dice también un capitoste norteamericano habría confesado que fue entregado ese préstamo y presionado el Fondo Monetario Internacional para que Macri pudiera ganar las elecciones. Esto está absolutamente, en mi opinión, totalmente falso. Mm. Los norteamericanos tienen las herramientas financieras internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, a disposición justamente para esclavizar a países, no para hacerlos fuertes y para desarrollarlos. Bueno, acá pasó eso. Los norteamericanos aprendieron que puede venir un Néstor Kirchner, puede venir una Cristina y desendeudar al país y pagarle al Fondo Monetario Internacional y sacárselo encima. Entonces nos sacan a Drácula de la yugular. Como aprendieron eso, ahora nos metieron a Drácula y al hombre lobo dentro de la habitación con nosotros. Claro, bueno. Sos tremendo, José. No, y lamentablemente es así. Entonces nos metieron esta deuda justamente para arrodillarnos y esclavizarnos. Y depende entonces de los traidores internos, dentro del peronismo y fuera del peronismo, los vendepatrias de siempre, que esto continúe o que directamente se patee el tablero, renegociemos todo de vuelta, porque el Fondo Monetario Internacional violó su propio reglamento interno al otorgar semejante crédito a un país que ya se sabía que no lo podía pagar. Es más, el Fondo Monetario Internacional entregó más, a ver, esto es una locura, el Fondo Monetario Internacional le entregó a un país más del 60% de su capital en préstamo. Esto no lo hace ni el banco más dirigido por el grupo de estúpidos más grande del mundo. A ver si nos entendemos. ¿Por qué? Porque el banco se arriesga a una quiebra descomunal. En este caso sería imposible, porque ese banco está formado por 180 y pico de países, desde el Fondo Monetario Internacional. Pero ¿por qué se lo dieron a la Argentina? Para esclavizarla, para arrodillarla, y así estamos ahora. Bien. Cuando se produjeron en la Argentina, como en este caso, situaciones de semejante gravedad, tiene que venir un gobierno también que con semejante gravedad lo enfrente a como dé lugar. Bien, bien. José, te mando un fuerte abrazo, la seguimos en la semana, ¿te parece? Dale, hermano, tú estás a tu disposición como siempre. Abrazo, viva Perón, carajo. Viva, viva. Chao.